ritmo de los tambores. Esto va pa' las gatas de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores.